Conde, gracias por invitarme a la ópera. La verdad es que necesitaba un poco de distracción. No me siento para nada bien. ¿Qué es lo que te sucede, Maximiliano? Hoy pasé por la casa de Villefort. Vi a Valentina bastante mal. Estaba enferma, muy desmejorada de salud. Apenas se recupere, quiero llevarme a Valentina de allí. En esa casa ronda la muerte, Conde. Sí. Lo ideal es llevarse a esa pobre joven de la casa. Dios los ha condenado y sufrirán su sentencia. Todos. Si ella se pierde, yo me pierdo, Conde. Quiero que lo sepa. La amo. La amo como un insensato. Amo a Valentina de Villefort y creo que está siendo envenenada. ¿Amas a esa hija de una raza maldita? Tranquilo, tranquilo. Solo te pido que tengas esperanzas. Y gracias al cielo que me lo has contado todo. Yo estaré con ustedes. Pero... ¡Alberto! ¿Qué te sucede? ¿Pero qué pasa? No vine hasta aquí a cambiar palabras de amistad, Conde. Sino a buscar una explicación. ¿Una explicación en la ópera? Me parece que has perdido la cabeza. ¡Mi padre! ¡Mi padre ha sido detenido! Está preso porque lo denunciaron por traición. La denuncia, con evidencias incluidas, vino de parte de la princesa griega, de su esclava. Y sé que usted está detrás de todo esto. Ahora el apellido Borsef está en boca de todos. Soy, junto a mi padre, terriblemente humillado. ¿Que por qué vengo a buscar explicaciones a la ópera? Porque si alguien se oculta, es preciso buscarlo donde se encuentre. Escúchame, solo yo tengo derecho a alzar la voz en este lugar. Si busca provocarme, caballero, no creo que le convenga hacerlo con escándalo. Lo reto a duelo, señor. Voy a limpiar mi apellido con su sangre. Así lavará su falta contra mi familia. Ajá, aceptado, caballero. Fije usted lugar, horario y condiciones. Mande avisarme esta noche y mañana acabaremos con todo esto. ¡Así será!